Viernes. Para estudiar y meditar. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana que habló con Jesús junto al pozo de Jacob, trajo a otros a él. Así dio pruebas de ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que fuera un campo alentador. Fijaban sus pensamientos en una gran obra futura, y no vieron que en derredor de sí había una mies que segar. Pero, por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír de Jesús. El Señor tiene una obra que hacer para las mujeres así como para los hombres. Ellos pueden realizar una buena obra para Dios. Si primero aprenden en la escuela de Cristo la preciosa y muy importante lección de la mansedumbre, debe no solo llevar el nombre de Cristo, sino también poseer su espíritu. Preguntas para dialogar. 1. En algunas partes del mundo, las mujeres rara vez desempeñan cargos de liderazgo en la iglesia. Esto, a menudo, se consideraba solo un problema cultural. Otros lo ven como un problema moral. ¿Cuándo las costumbres y los problemas culturales llegan a ser problemas morales? 2. Elena de White declara que la mujer junto al pozo demostró ser una misionera más efectiva que los discípulos de Jesús. ¿Cuáles son los puntos fuertes que las mujeres pueden usar en la misión de la iglesia? Sin entrar en el problema controvertido de la ordenación de la mujer, ¿de qué modo podemos afirmar y usar a las mujeres que son parte de nuestro movimiento y mensaje? 3. Como clase, conversen acerca de Jesús y la mujer samaritana. Tomen la historia y pónganla en la propia cultura y en el contexto de ustedes. Imagínense a Jesús ministrando tan fácilmente a alguien, despreciada y odiada por la propia cultura, alguien a quien muchas personas ni siquiera le hablarían. ¿Qué pueden aprender de este ejercicio acerca de lo que realmente significa cumplir la comisión del Evangelio? Resumen. En todo el Nuevo Testamento, las mujeres aparecen con frecuencia en lugares secundarios. Sin embargo, Jesús y el apóstol Pablo, a menudo, alabaron a las mujeres por sus actos de amor y misericordia, y por ayudar al progreso de la misión de la iglesia.